Hola, ¿qué tal? Soy Gabriel Biso y esto es Australiando, mi podcast desde Australia. Bueno, hoy voy a grabar un poquito. Ayer no grabé porque estábamos todavía un poco comentando de qué iba la noticia, cómo iba a funcionar, qué es lo que iba a pasar y demás. Y bueno, al final pues preferí esperar un poquito antes de apresurarme a grabar para tenerlo un poco más claro. Resulta que ayer a las 3 de la tarde hora australiana, el gobierno de aquí decidió eliminar los visados 457, que es el visado que yo tengo, porque, bueno, pues como está un poquito repuntando el desempleo, bueno, muy tímidamente, por aquí lo que quieren hacer es combatir el fraude en algunas profesiones en las que, bueno, es más barato un empleado de determinadas nacionalidades que pagar a un australiano. Y entonces lo que están haciendo es encargar a determinados bufetes que preparen los papeles del visado 457 para introducir en el país mano de obra barata de alguna forma o, bueno, ante profesiones que requieren una determinada cualificación, meter a una persona que no la tiene falseando de alguna forma los procesos y que luego esa gente cuando llega al país lo que hace es cambiar de trabajo y dedicarse pues a otras cosas para las que no sirve ese visado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Bueno, los que ya estamos aquí con ese visado no nos vemos afectados, pero en definitiva ese visado se elimina a partir de ahora y pasa a haber dos. Uno por 2 años, que no, con el que si consigues ese lo puedes renovar, pero no puedes optar a la residencia permanente. Y uno de 4 años, parecido, muy parecido, prácticamente equivalente al 457, pero que tiene más requisitos de nivel de idioma y, bueno, pues te hacen al final una serie de tests para comprobar que tienes esa determinada cualificación y también hace una prospección de mercado para ver que efectivamente ese perfil escasea en Australia. Pero bueno, por lo demás, que todavía hay más cosas. Se reducen las profesiones que están amparadas por este visado, o sea, pasan a ser perfiles un poco más específicos, de 600 pasan a unos 200 y pico. Y no sé si lo dije ya, porque estoy grabando así de corrido y sin notas. Te hacen una prueba específica de inglés, independientemente de la que tú o la que empresa que te quiera hacer de sponsor pueda aportar. Con ese visado de 4 años, que todavía no tiene nombre, o sea, es un borrador, seguro que de aquí a que lo implanten cambian las cosas, se sigue pudiendo solicitar la residencia permanente. Solo que en vez de a los 2 años, a los 3. Bueno, en cualquier caso, a mí todavía me queda mucho tiempo por delante con la premisa de que este cambio de legislación todavía no me afecta y bueno, pues de aquí a allá, sea a los 2 años como ocurre en el visado 457 o a los 3, yo con total seguridad lo que haré será solicitar la residencia permanente porque, bueno, pues no sé si lo he comentado ya, pero he venido aquí sin planes de volver porque, bueno, pues ya tengo una edad y uno no puede estar a una edad determinada pues pensando en cambiar de país cada 4 años. Entonces, bueno, pues si he venido a Australia con casi 37 años es que he venido a jugar y la idea es pues quedarme aquí un tiempo largo, indefinido, y bueno, pues si se da bien la cosa, pues vivir aquí y ya está. Rollos de trámites aparte. Bueno, pues esta semana está siendo bastante estándar. He cambiado de departamento con el trabajo a uno que se ajusta más a lo que hacía en España. O sea que He vuelto un poquito a recuperar unos pocos metros alrededor de mi persona de zona de confort. Bueno, si se puede tener zona de confort viniendo al otro lado del mundo, bueno, pues al menos en el trabajo sí que me siento un poco más cómodo y bueno, pues espero que a partir de ahora pueda recuperar el ritmo de vivir aventuras y poderos contar más cosas. Lo que sí os voy a contar, aprovechando un poquito para daros la pildorita, sobre todo a los ávidos por saber cosas de tecnología y los usuarios de Apple, que los oyentes de podcast sois muchos, hay un tema que es bastante inquietante y es que cuando te vienes a Australia y empiezas a cambiar tu régimen financiero y tus medios de pago a tarjetas australianas, pues lo lógico y lo normal es que los distintos servicios en los que tú pagas cosas te digan, oye, este medio de pago solo vale para Australia, cámbiate de tienda, ¿no? Y te cambias a la tienda australiana en el caso del Apple Store o iTunes y demás, ¿vale? Otros servicios más cutres o igual de cutres como PayPal, lo que te dicen es que directamente no puedes cambiar el medio de pago. Entonces yo, por ejemplo, en PayPal me he tenido que abrir otra cuenta. Tengo la cuenta española sin medios de pago porque los estoy dando de baja todos con el paso del tiempo. Entonces ya he decidido quitar todas las tarjetas de ahí. Y las cuentas y las tarjetas australianas las he tenido que vincular a una cuenta de PayPal australiana. Bueno, pues cuando te cambias de tienda en el Apple Store, todas tus compras desaparecen. Porque tus compras están hechas en España, en mi caso. ¿Qué ocurre? Bueno, tú sigues obteniendo actualizaciones de todas tus aplicaciones, o sea, te siguen llegando las notificaciones de actualizaciones y te las sigues bajando, pero si las desinstalas, pues no las tienes en la lista de aplicaciones compradas. No sé si me explico, es decir, las tienes en el teléfono, pero no las tienes en el perfil de tu tienda. ¿Qué ocurre si, por ejemplo, cambias el teléfono, borras el teléfono, desinstalas una aplicación que habías instalado en España, te vienes a Australia, cambias la tienda, te la quieres instalar? Pues que vas allí y ves que, por poner un ejemplo, Pocket Casts, que es de pago, porque en España costaba, no sé si $3.99 o algo así. Vienes aquí y ves, pues imagínate, $7. Y dices tú, oye, pero aquí donde pone $7... solía aparecer una nubecita con una flecha hacia abajo, yo me la descargaba y ya está, porque ya la había pagado. Pues no, ahí ya aparece el precio otra vez. Y si pinchas en el precio, te pide la contraseña o la huella como si la estuvieras comprando. Y si buscas en internet te dicen, no, es que pues las has perdido y no sé qué, porque tal y cual y no sé cuánto, porque bueno, pues hay gente que cuando ve un precio dice, no voy a volver a pagar. Y realmente no ves mucha información al respecto. Bueno, pues lo que ocurre es que, y esto la gente de Apple tendría que hacérselo mirar, es que cuando, por ejemplo, te vas a instalar ese Pocket Cast porque dices tú, joder, es mi reproductor de podcast preferido y es el que quiero usar, dices, venga, pues la casa por la ventana, $7. Le das y te aparece un cartel. Esta compra ya la tenías, por lo tanto esta actualización es gratuita. Y tú te quedas con cara de habichuela y dices tú, vale, o sea que no la he tenido que comprar otra vez. Efectivamente, no te llega el cargo y demás. Y dices tú, vamos a ver, ¿no era más fácil exportar las compras de una tienda a otra que te apareciera la nubecita en vez de decirte, aparte de que hacerte creer que tienes que pagar otra vez el precio, que cuando lo vas a pagar, en vez de decir, no tienes, esto ya lo has comprado, no lo pagas, sino que cuando tú estás instalando de cero algo, le digan que es una actualización? O sea, eso está mal hecho. Eso lo tienen que revisar. Y a mí que no me venga nadie diciendo, no, es que la usabilidad de Apple es no sé qué. Sí, en los dispositivos está muy bien, en los Mac está muy bien, en los iPhone está muy bien, pero los servicios de Apple son malos. Están mal pensados, o sea, eso no está bien hecho de cara al usuario, porque lo que te hace es, te asusta y dice, ostras, he perdido mis compras, ¿qué pasa? Que si me quiero instalar Pocket Casts, tengo que andar cambiando de tienda el dispositivo una y otra vez. ¿Y esto lo voy a poder hacer si elimino mis tarjetas de crédito españolas una vez ya me cambie totalmente de banco y demás? O sea, hay un montón de dudas ahí, hay un montón de cosas imprecisas y desde luego es un... O sea, esto es una barrera, o sea, esto no es nada intuitivo para nadie. Lo dicho, en resumen, por si os he liado, que es posible porque es tarde y estoy cansado. Tú llegas a un país, cambias de tienda en Apple, todas tus cuentas desaparecen. Cuando te quieres instalar una aplicación de pago que ya has comprado en España, la tienda te hace creer que lo vas a tener que pagar de nuevo. Pero cuando le das, como si la fueras a comprar pagando, te sale un pop-up que te habla de no sé qué actualizaciones que son gratis porque esa compra ya la habías hecho y entonces es gratis como era de esperar. O sea que tomad nota por si vivís la misma experiencia que yo y nada. Por lo menos, bueno, al menos al margen de historias de visados, papeleos y burocracias, os he contado algo que a lo mejor, si tenéis un dispositivo de estos o algo, pues igual os parece interesante. Bueno, por hoy nada más, que por aquí ya es tarde y mañana hay que trabajar y además quiero intentar bajar a nadar a la piscina antes de ir a trabajar y para eso pues hay que madrugar un poquito. Recordad que me podéis dejar cualquier comentario, sugerencia o queja, también, ¿por qué no?, en australiando.es/contacto o en cualquiera de mis redes sociales. Hasta luego.